Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Superstars feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool and they ain't got a no bra. Hit her from the back, pulling on her tracks and now she's screaming out no more. They like savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the chicken, how you kiss that? Your wifey say I'm looking like a whole snack. Green hundreds in my safe, I got old racks. LA always ask me where to get. Living like a rock star, smash that on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made a hot chart, remember I used to trap hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been vibing, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Show up and then they shut us. When my homies pull up on your block, they make that thing go ra-ta-ta-ta. podríamos lamentar un perentorio olvido de las buenas costumbres o una exigencia desmedida por parte de los nuevos poderes. Nos pesará, y es evidente, no haber juzgado a tiempo que la contrición y el freno de nuestras inquietudes podrían mitigar la combustión, la edad de fuego que ya se cierne sobre las ciudades culpables. Culpables porque dejaron en su saciedad que la miseria prosperara en los alrededores ya no eclógicos como aquellas litografías neoclásicas. Arcadia azul que sin saberlo presagiaba menos irreales pastoreos hacia la guillotina. Sino más bien airados parajes, prontos a obedecer la chispa que enciende el pasto en su aridez y comunica el fuego al árbol y a los sembradíos que arruinó la ebriedad de creernos, por mandato de Dios, amos eternos, hechiceros capaces de encadenar el mundo y ejercer saqueo impune y derechos feudales contra la muchedumbre inexpugnable, contra esa multitud que abre otra historia y ya en muy pocos sitios se mantiene reducida la explosiva condición de rebaño que devora nuestras obras y roe nuestras migajas. En virtud de palabras como símbolos, musiquitas verbales electrónicamente amplificadas e imágenes que anegan con la proximidad del bienestar recintos donde llamea la miseria. Seres entre dos aguas, marginales de ayer y de mañana. ¿Es esto lo que hicieron de nosotros? Elijamos la causa perdida. Los trujamanes se hunden con su clase. Pero, ¿cuál clase si nunca hablé con ellos? Ciertamente, susurra el fariseo, no he conocido la abundancia, aunque en mi casa nunca faltó nada. O bien, la fundación del porvenir, y allí tal vez el fuego eterno nos espere a los tibios. Lo urgente en todo caso es alinearse en uno u otro lado porque en la batalla no se admite a los corresponsales de guerra que pueden ir de trinchera en trinchera sin problemas. La realidad destruye la ficción nuevamente. No me vengan con cuentos porque los hechos nos exceden mientras versificamos nuestras dudas. Y dispongan de mí según mis culpas. Por el momento nada me ampara sino la lealtad a mi confusión. Y todo lo que digo será empleado en mi contra. Ya no tengo respuestas, pero asedio todas mis certidumbres. Les pongo como si se tratara de murallas dos grandes signos de interrogación en el lomo. Podemos echarle la culpa de todo a la conquista, a tres infames siglos de colonia. Pero si alguna lección puede darnos Cortés, recordemos la quema de sus naves. Bye. Veracruz Daigaku Hoso Kyoku Dewa, Onkaku wa Ritsudou. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de José Emilio Pacheco, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias, Colaboradores: Román Güemes Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielczuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, César Skipper-Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música: Post Malone, The Prodigy y Rosalía. Música original para rúbricas de presentación: Arturo Jiménez. Realización: Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección: Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Mejor entonces que detengamos por un momento el festín, amigos míos, y reintegremos a la basura los simulacros de catástrofe, la discusión acerca de fugaces poéticas. Mesa redonda de los buitres en derredor de una osamenta. Despidamos el radiante estruendo de la música. Muy pronto sonará como nuestra nostalgia. Y olvidemos sedenes y guenas prefabricadas, todas nuestras teorías sobre el mal y lo absurdo. Y pensemos en serio en todas las cosas que ya se avecinan. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México. So cold, he will ruin the world tonight. only pity to cry and cry for you. Ghosts that haunt you with the sorrow. I cried 'cause you were doomed. Praying to the wound that swallows all that's cold. Kneeling to the northern lights.

te alcanza el tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, ballesta. Salte del agua, mujer, vente a la arena a jugar, y agua de coco yo te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay, que te alcance el tiburón. Tiburón, tiburón, de mujeres.